Bienvenidos al programa número 32 de La Voz de Perro Otaku. 33, digo, el episodio de la semana pasada se acaba, se repite, ya eso ya está mal. Y bueno, me presento, soy yo, Marlon. Aquí está Freddy. Y aquí Ronald Sonera, como siempre. Y tenemos dos invitados especiales, ya una de ella vino y una vez ya volvió con vos, ¿verdad? Con vos. Sí, ya volví, hola a todos. ¿Cómo te llamas? Gaby, ya Gaby volvió. Usted no es Casillas, que le escucha la voz y todos saben, perdón, quién es. Perdón, ya volví, soy Gaby. Y también nuestro compañero Arturo. Hola, ¿cómo está? Aquí está yo. ¡Guau! Esa presentación va en el top junto con la de Super y con la de César. O sea, porque la de Super fue como... La de Super es como, hola. Sí, es que yo digo que Nick, tal vez estar en una radio tan importante. Hola, quiero ser campanita. Bueno, mira, no nos hacemos responsables de lo que digan los invitados, entonces. Ni de algunos invitados que quieran ser Hideyoshi, pero bueno. Bueno, lo dejaremos para otro momento. Bueno, bienvenidos, porque yo siempre digo bienvenidos muchas veces, porque verdad, a mí es muy agradable estar aquí, que me guste ya. Fue la primera palabra que dije cuando nací. Bueno, empezamos otro programa, un tema especial sobre la semana japonesa, de la zona friki, con el top de la semana, bueno, con la sección de saluditos, obviamente. ¿Y qué más? ¿Con qué otra sección siempre se me olvida? De la sección friki, ¿qué hay para esta semana? ¡Ya la dije, papito! ¡No estás en nada! Estoy en el muro de Facebook. Oiga. ¡Wow! Ya dijo la pregunta de la semana. Era larguísimo el muro. Ajá. ¡Ah, claro! El top estuvo, digamos que... No, pareció como el del gore. O sea, como que una distancia, ¿verdad? Ya dijo, no, estoy fijo de hacer esta serie. Era la serie de anime con la cual habías... ¡Ay! ¡Sí! ¡Spoiler! ya me pusiste el titulito, entonces ahora lo voy a decir. ¿Cuál anime te ha hecho llorar más? Así de simple. Y digamos que prácticamente ahí algunos pusieron muy chistosos, pusieron algunas series. Y bueno, ahí, pero digamos que hubo como cierta serie que se destacó de las demás. Entonces, podemos ya seguir... Antes de seguir, yo quiero darles un... No es una queja, es una sugerencia. Revisen bien el top antes de poner su propia sugerencia. Para que no pase esto, que se repiten dos series y nos tenemos que estar sumando y la cosa, ¿verdad? Entonces, estén revisando porque ya aquí, digamos, en este top pusieron... Ah, no, jana dos veces, entonces... Sí, es que era el super procesador que tenemos aquí, ¿verdad? Dije, con tanto, ¿verdad? Tantos con tantos códigos de Face, entonces ya se bloquea, entonces dije. Bueno, ya dejemos bromas. Y entonces ya nos vamos con la sección de saluditos. ¿Qué nos tiene Freddy en la sección de saluditos de hoy? Sí, ya que yo estaba aquí revisando el Facebook, la gente que está conectada, digamos, ahí ya llegó Chata. Un saludo para Chata. ¡Hola, Chata! Y este... España nos empató. Esas son historias después. Luego, tenemos pensado el otro mes, por ahí de fin de año, hacer el programa de los tan esperados, empachos, fails, etcétera. Ahí hablaremos todo este montón de estupideces. Después, eso será después, por ahora, Nati, que también llegó, y un saludo para Nati. Y lo de las Sapphire Girls lo voy a contar al final del programa, porque es una pequeña publicidad que tengo, que les debo a ellas. Entonces, pues claro, también esta radio se presta para hacerle publicidad a todo grupo que trate de comentar cultura, principalmente cultura pop de verdad de Japón. Entonces siempre estaremos apoyando. Si algún interesado le encantaría estar en espacio publicitario de la voz de Perro Taku Yami al 222, varas. Bueno, nada, ya con saluditos a la gente de casa, que tengo algunos aquí y los que están por allá. La gente. Sí, de hecho, seamos claros, a los que estamos aquí, más Super que no quiso venir y Emiliano que nunca quiere venir. Bueno, a toda la gente de Red, que ahí los vimos en el Festival de la Semana Japonesa, a todos los otakus lindos del mundo. Y a nosotros también. A nosotros, todos los otakus son lindos, eso es lo mismo digo yo en todo eso. Todo queda bien. A todos mis amigos de. Es que no. A todos mis amigos. Bueno, sigue con las indirectas y me duele cada vez más. Pero bueno, vamos a seguir. Voy otra vez a saludar a Tami, a Joshua, a Ever, a Jorge del grupo de anime CR Blog, a gente de Camino Anime, y a Juan, también que anduvo ahí, ¿verdad? Juan, Eito, Raquel, Daniela, Deb, Ana Claudia, Natalia que no pudo ir. ¿Quién más estuvo por ahí? Que me topara yo. Allá Girán, no se la topó por ahí. A Checo Sensei, que me la topó por ahí. Checo Sensei y Mamito Sensei son las, digamos, por decir, nuestras profesoras de japonés, porque la voz. Próximamente. A Marlon diciendo Mamita Sensei. Bueno, usted quiere dar algunos saluditos, Ronald. Sí, quiero dar un saludo muy especial. Para el guarda de Taco Bell que nos están enjachando por comer comida japonesa ahí. Y para la que estaba limpiando las mesas también, porque me estaba casi que echando. Así, esa señora que está experienciando, tirando computadoras, carros, ahí por la basura. ¡Qué barbaridad! El vaso de Gaby también. El vaso de Gaby. ¿El vaso? ¿Lo botó? ¿Quién lo botó? Porque sí, porque ahí están. No, la señora nos regaló vasos para las funciones porque nos iban a botar. Es que, ya que. Un saludo para ella, o sea. Ya que no tenemos ingresos, tenemos que buscar los vasos con promociones. La voz del pelotaco se mantiene gracias a. Las semanales que pagan aquí no vale. Sí, los $100,000 que nos pagan por semana. Esa va. LOL, para. El presupuesto de la voz del pelotaco no es el que acaba de mencionar nuestro compañero, gracias. O sea, sea legal, mae. Nos pagan 3 tejas, una teja para cada uno. Una tejita cada uno. Por lo menos para pagar el bus. Bueno, así como la mitad del paso y otra tiene que pulsearla con el chofer, entonces ya terminó la sección de saludos. ¿Usted, Arturo, quiere saludar a alguien especial? No. ¿Alguien que está muy cerca de usted, que es muy importante? No, Marlon no es importante. Ouch. Sí, bla, bla, bla. Ayu, que no fue acosada esta vez. Así que se salvó de Marcos. Ay, que Marcos dije. A Vero. Es que dijeron casa. Pero Vero no es todo casa. A ver. Vero es o casa. Solo puedo decir una cosa. Arturo. Es la o casa de casa. Arturo ya sabe, o acepta la proposición o acepta la proposición. Arturo. La buena es como la mala. Fue un gusto conocerte. Ojalá. Arturo se los va a matricidar pronto, entonces. Bueno, yo creo que ya nos vamos una vez con ya Musquita una vez, ¿verdad? Y una vez con el opening de Rosen Maiden, que es bueno, el opening de Rosen Maiden, no me han dado ni el nombre, ni el artista, ¿qué? Kinji Rareta Asobi, y no tengo idea quién la canta. La canta Además, allá es Girano. Marlon. Ah, sí, bro. No, gracias. A mí no me paga lo suficiente para cantar en vivo. Y cobre, por ahí está el dueño. Es diferido, papá. Ah, ¿cómo que? Dele. Dele. Debería cobrar la super, papi. LOL. Varas. Varas. Bueno, nos vamos con musiquita, nos vamos con el primer opening de la primera temporada de Rosy Maiden. Y no se pierdan con la voz de Pedro Taku. とプルルルン負けそうだよ。やたら真剣もっと激しくもっと聞いて聞いてハマってポッピンチャンネル瞬間高速ポラララン困らせちゃえ。夢であった心がなぜか懐かしい。始まりたいの Yeah! Yeah! 私たち 海の限り Y estamos de vuelta con esto que es La Voz de Perotaku, programa número 33. Y ahora vamos con Zona Friki, con mi amigo Marlon. Ah, sí señor, ya volvemos con la Zona Friki. Y la zona de esta semana va a ser un poquito más normalona. Porque Zona Friki, digamos, siempre hablamos artículos así como, ah, cosas normales, armadas con huecos y armadas con senos y armadas que ese sonido y armadas que, ajá, y todo el mundo la usa para, ajá, esa vara, ¿verdad? Hoy vamos a hablar también de, digamos, esas zonas para mí, para artículos que cualquier otaku quisiera tener. Porque la verdad, y vea, yo voy a hablar de un artículo que yo quiero y lo voy a querer siempre, pero en el tercer mundo no lo vas a encontrar. Entonces tenemos que llegar, no, encontrarlo aquí. Son esos CPU que son armados, pero con, así, con la forma del personaje de anime favorito es tuyo. O sea, forma un Gundam, forma de Miku y todo. O sea, eso usted no lo encuentra aquí. O sea, eso es algo muy personalizado. Yo creo que es un artículo que realmente cualquier otaku quisiera tener. ¿Qué opina de eso, Freddy? Yo opino que es algo necesario que lo traigan para acá. Es mejor que, o sea, aquí hay mucha gente muy, muy otaku y necesitamos mercadería nueva. Así es, que llegue un día, no sé, Imperio Manga, ¿verdad? Y nos traiga ahí, o sea, nos traiga ahí un CPU en forma de Miku. Yo no, eso sí, no se lo den nada, Marcos, por favor. Ahora, no se lo vendan, después de ahí llega el master, ¿viste? ¿Qué le pasó a su computadora ya, Marcos? Es que encontré un desgaste en los puertos USB, que es que lo lubricaba demasiado, le estaba haciendo una operación, ya mucha expresión gráfica, entonces ya me estoy permitiendo menos. Super Forever Alone. Así es, o sea, eso no hay aquí, o sea, es algo que yo quisiera tener. ¿Y a usted qué opina? Vea, me imagino que usted le gustaría tener un PC así, man, no sé, digamos, de... Man, que digamos, que su CPU... Rey Yanami. Sería lo máximo. Ah. Tener una Rey Yanami. O sea, yo imagino, eso sí, cada man llega la abraza y quién sabe qué le va a hacer. Fat, así como dijo mi compañero Rey. O sea, algo muy... Un artículo que me parece muy que nadie aquí en Latinoamérica tiene. Que la verdad, así es el tercer mundo, es cruel. Y es que también acuérdense que aquí no hay gens. O sea, no, pero yo digo, si alguien se pudiera poner, no sé, una tienda y que digamos, yo quiero que el cajón de la computadora sea de esta forma y ya, así simple. Pues en este país, precisión que pueden hacer esos trabajos. Es que imagino, es que si lo hago así no le puedo poner el disco duro de este lado y entonces no le puedo poner el ventilador de este, vea, como siempre. Pero como informáticos que somos, la mayoría sabemos que como está aquí los ingenieros y la gente de soporte técnico, si le cambio este lugar al disco duro se van a enredar. Me imagino, es irma. El ma con título de la UCR, el ma diciendo soy máster y no sé qué, dice, hágame esto, el ma dice, esto, no tenemos tecnología todavía, no ha llegado a Costa Rica. Voy a preguntar a los estudiantes de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Voy a la una, a ver cómo va. Ese pique entre universidades, pero bueno, yo pregunto, o sea, ¿qué cuesta nada más que un madre llegue y diga, ay, yo tengo talento, tengo plata, tengo huila, tengo dinero, tengo los Sims 2? Bueno, ya, vamos a poner eso. Ganó 10 millones. Vamos a ponerlo así. La voz de Otero Otaku presenta su nuevo taller para millones Otaku Center. Así simple. ¿Qué? Como chile. Que es que aquí no solo la cuestión de la plata, también es que aquí no se le da fe a ese tipo de artículos. Porque di. la gente cree que es una cosa infantil e innecesaria, entonces por ahí anda la cosa. Tío, puede ser un mal que realmente lo haga de cualquier forma, o sea, lance los CPUs de cualquier forma. Entonces eso es algo que cualquier persona usted puede llegar a pedirle, no sé, que pues, Dios, pues, que sigo diciendo yo, que sea enemigo, como más guía, hacerme uno ahí, Cristiano Ronaldo, ya, o más. Uno Doña Laura le hace. Fail, ¿verdad? O que me haga ahí de ahí del taxi, ¿eh? Bueno, el taxi favorito uno, o quién sabe. Será pirata, porque los rostros son iguales. Ve para que vean que hay artículos friki que pueden ser muy normales. Y dije, ponme pesitos. Espacio Gatorade. Error 404, wey. No fue, exacto. O sea, entonces, así fue la zona friki. Aunque algunos dijeron, ah, es que yo esperaba más que usted me hablara, no sé, los condones de One Piece o toallas sanitarias de Susumilla o quién sabe. Bueno, la fuck. Bueno, de goma. Bueno, ya lo sí, sabes. Pero eso es como algo muy pervertido. Ya sobrepasó la línea. Perverso, exacto. Entonces, más seguro la otra semana vamos a volver al formato de cosas extrañas. Entonces, di, por eso, entonces, rogamos que algún mae, algún informático que tenga la habilidad, tenga la plata. Porque los informáticos no tenemos mujeres. Tenga amor por los otakus. Se abre un tallercito y vean, nos traga. Eso sí, ¿verdad? Que cobre barato, ¿no? Que va a llegar ahí yo. Haceme este CPU. Madre, sí, mae. Ahí está para que pusiste el riñón, madre. Tranquilo, madre. Yo lo dejo en hielo. O sea, tampoco pero algo así. Que no sea Emiliano porque le llevo una compu y las pedazas. Ni idea. No, todos los hermanos ya los tiene desgastados, entonces. Oh my god. Calma. Calma. Calma. Es que aquí en este estudio de Carla te tienda, entonces ya está peor que cinchona, entonces. Que no sea el técnico licuadora Samsung, tampoco. ¿Te acuerdas? Pi, pi. Samsung, ¿no? Ah, pi, ya, por Dios. Es que sigo el nombre, si va a sonar muy trincado. Ahora acuérdeme contarle algo de eso, pero. Okay. La verdad, yo lo veo muy imposible. Porque, mae, usted sabe cómo está ciertas tiendas de artículos anime en este país de no baratas. Y mandar a hacer un trabajo de metal como. Sea cual sea, no sé, de mico que es usted, mae, le van a meter a usted unos $100 si le va bien. $100, unos 1000 mínimo, llegarle a. Si un cajón normal cuesta 150, uno bonito. Y preso, entonces. Y eso que todavía Casa de Roshi está barato, güey. Porque acordate la otra, ¿verdad? No, es menos caro. Es el menos malo. Es que a la par de capital cualquiera, en realidad. Entonces así termina la zona friki y una vez ya pasamos con la zona de recomendación. Y hoy voy a dejar la recomendación a Arturo. Voy a dejarle una recomendación a Arturo y a Gaby. Estoy muy bien. A los invitados, así les toca bretear. Entonces, un anime que ustedes quieran recomendar. Digan, ponos como trama y algo que sí, para que la gente diga, tengo que verlo, así que los convenzca. Usted primero, Arturo. ¿Cómo que no? ¿Qué, mae? No sé cuál recomendar, he visto muchos. Es que he visto muchos, dijo. Arturo está diciendo sí. Que él recomienda un ya muy, muy bueno, ¿verdad? Un ya muy bueno. Bueno, entonces ya dejar. Entonces. Venga, Gaby, decidite. Recomiendo este, Gaby. No es conmigo, es con el micrófono. Yo ya la vi. Bueno, aquí se están peleando. No quieren dar la combinación. ¡Qué barbaridad! Entonces lo voy a hacer yo. Entonces, recomiendo a Eureka Sen. Convenzco de Nicky. Para todos los que les gustan los mechas. ¡Wow! No, en serio. Hay muchos que les gustan los mechas. Eureka Sen es un mecha. Tiene una trama muy buena, muy interesante. Que di. Les va a gustar a la mayoría, el mismo Edison ahora que nos enseñó, yo me quedé así como, la va a ver. ¿Tiene fanservice? Algunas partes. Es Marlon, tiene que preguntar. Algunas partes. Es que todo otaku, otoko, o sea, macho que se respeta, no es serie sin fanservice. El nadie me hace caso. Solo usted ve series con fanservice todas. ¿Y usted, Gaby, qué nos recomienda? No sé. sé, yo no he visto nada nuevo, solo Chana 3. Wow. ¿Sabes? Solo está viendo Chana y Bakuman. La única nueva que yo estoy viendo es Chana. Bueno, entonces la voy a hacer yo. Voy a recomendar Working. Una serie de comedia. Es una serie injustamente ignorada. Serie muy buena, porque digamos, Working es el tipo de serie que en ese momento sale otra serie, eclipsó todos los demás estrenos y los demás que son muy buenos también. Nadie le dio pelota, entonces. Más o menos lo que pasó hace poco con Stage Gate y Ao no Exorcist. Algo así. Entonces, digamos, Working es una serie que se trata de un muchacho normal. Bueno, ni no, tan normal. Él se considera un minicon. Bueno, que es un minicon. Él más le gustan todas las cosas kawaii y pequeñitas. No es un loli. Bueno, es un loli, pero a la vez no. Entonces. Bueno, es un minicon, así simple. Él vive su vida normal con sus tres hermanas mayores y su hermana menor que abusan diariamente de él. Una chiquita de 12 años que es más alto que el pobre ma, ¿eh? Sí, lastimosamente. Y en un día encuentra una carajilla así, que realmente es mayor que él, pero es digamos, parece una carajilla de 12 años. Entonces, en eso, ya la niña le dice: ¿quieres ir a trabajar en un restaurante conmigo? Y el mar es fixado porque, sí, como es toda bajita, entonces dice: ah, acabo ahí. Entonces, él se va a trabajar al famoso restaurante. Entonces, ahí comienzan las aventuras de nuestro personaje, compartiendo con el staff de, digamos que, del restaurante, porque, digamos que todos los camareros y hasta los cocineros son un poco raros, ¿verdad? Entonces, digamos, se dan ciertas situaciones bizarras. Por cierto, quiero hacer una aclaración, a ver si solo fui yo, pero ¿verdad que el cocinero se parece a Sanji? Puede ser. Se parece, ¿verdad? Por eso. Entonces, recomiendo Working. Working tiene una primera temporada de 13 capítulos, la segunda temporada está saliendo, va por el capítulo 7, para que la busque. Y así tenemos con la sección de recomendaciones. Y nos vamos ya con el bloque central, que vamos a dedicarlo a lo de semana japonesa. Así es. Nosotros cada festival que vamos le dedicamos un bloque completo. Por favor, tómense sus pastillas y cuídense muy bien en estas épocas lluviosas de la gripe. Un mensaje de la voz de Perro Taco. Así es, ya volví. Actualizado. Sí. Bueno, vamos a hablar de Semana Japonesa, que fue el 12 y el 13 en el pabellón de Ciencias Sociales y Generales en la UCR. Digamos que para darle una introducción al festival, vamos a decirnos, contar nuestro viaje, cómo llegamos hasta allá. Como yo primero me fui a un pueblo, me fui a esa, y así llegué. O sea, no, mentira. O sea, es un lugar muy céntrico, la UCR. Todo el mundo conoce la UCR, eso sí. Usted ya entra a la UCR y ahí sí tiene que buscar, porque usted sabe que la UCR es gigantesca, es una ciudad. Entonces, es un país, exacto. Esa gente se independiza y... Cunilandia. Donde cada rato se enchona. Bueno, contaremos esas historias después. Ya podrá imaginarse que es Chona, entonces. Bueno, volviendo al tema. Bueno, el festival queda un lugar muy céntrico. El año pasado fue en Alajuela. Mucha gente se quejó porque dicen que era muy largo, que no sé qué. Bueno, fue en la OCR, fue un lugar muy céntrico. El primer día se hizo de cultura japonesa, el segundo día... y el segundo día se hizo de cultura pop, o sea, el día de los pacus. Entonces voy a dejar que... Entonces voy a dejar que Frey hable del estado, porque él fue el único que fue el estado, entonces... Sí, un montón de traidores me mandaron solo a mí. ¿Cuál traidor? Yo estaba muriéndome ya en mi casa. ¿Estaba o estás? Todavía. No. Pero, mira, el sábado, entre sábado y domingo no hubo mucha diferencia, nada más que en tarima, porque no fue así como que tarima. Lo que había era más que todo, desfiles de yucatas, bueno, hicieron una exposición de bonsai, y vieron como tres o cuatro artes marciales distintas que expusieron. Que yo recuerde, karate, aikido y no me acuerdo qué más. Pero y obviamente pues la diferencia al domingo que fue pues un montón de otakus, pero en general fueron parecidos y no estuvo tan mal. De hecho estuvo divertido y bastante interesante, con la venta de libros, con la venta de mangas, con, bueno, las exposiciones de bonsai y el arte marcial. Es que voy a dar dando vueltas de lo mismo porque al final más o menos así fue el sábado. Y en lo que es este stands, pues casi que los mismos que están el domingo. Solo haciendo cosas de semana japonesa. Semana japonesa tenía más stands de comida japonesa que todos los festivales que he tenido durante todo el año. Así simple. Epic win. Eso sí. Un aplauso. O sea, ahí usted contrata koyaki, que tempura, que curry, que los eventos, que sushi. Es muy rica. Bueno, ramen y no me acuerdo qué más ahí, pero o sea, realmente usted si quiere gustar japonesa y comida japonesa, no japonesa. Sí, sí, sí. Si usted pudiera degustar japonesa, ya si lo lograba. Sí, tú muy bien. No, no. Eso sí, toda la tercera. Todo estaba experimentado. Entonces usted puede esperar que lo dejaran hecho madre esa hora. Se me perdió. Bueno, o sea, el evento estuvo muy lleno de actividades de tipo cultural. Ahí estuvieron nuestras senseis del curso de japonés. Ahí, poniendo yucatas, ya me estaban a mí también, ya me estaban secuestrando, ya me quedé, no, venga, venga. Kimono, kimono, ¿ves? Y ya me decían, venga, bueno, kimono, kimono, y entonces yo me quedé así como, Mi profesor estaba vendiendo aretes y cosas. También está vendiendo sake. No. No. Sake ya, arimasen. Eso es solo de usted, ma, eso es solo suyo, ma. No, este... Gaby, no me distraiga. También los chiquitos que están pidiendo donaciones para llorar a Japón. Que estaban gritando las donaciones para Japón, díganlo. Estaban gritando las donaciones para Japón, más bien. Así había un grupo de chiquitos ahí como. ¿Usted no sabía cómo era? No me acuerdo, además era como el carajillo era Japón muy sufrido. Plata, por favor. No, a mí me gritaban en el oído carajo un gordillo. ¡Una colaboración para Japón! ¡No sé qué! Y me metí a la grulla así casi que en el ojo. Y al final se la tuve que dar. Pero... También vendo huevos duro. No, ahí era un grupo de niños así como para que la gente... Mentira, los pobres niños que eran niños. Pero eran ya... niños, usted está diciendo cosas. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya, ahora tengo la culpa. Ahora soy un reverendo loli perfum. ¡Sí! Sí. Por juntar sí. El concierto scout que todos conocemos. Sí. Dios mío. ¿Usted iba a comprar un Ay, iban a comprar un chiquito de esos Marcos. Ah, sí, eso. Marcos iba a comprar una chiquita por a cambio de una grulla. O dos. Y yo quería una porque yo nunca voy a tener un hijo japonés. Entonces, pero nada más. Y no, ¿sabes qué? También el Coquís iba a robar un Charmander. ¿Se acuerda del Charmander? Ajá, el bebé de cosplay Charmander. Exactamente, un saludo a Nico Chris por ahí. ¿Y usted, Gaby, qué se iba a robar? Yo no iba a robar nada. Nada. ¿Y usted? Yo no fui. Ah, sí, cierto, usted no fue. Persona. Tú muy bien, deberíamos de aprender a ella. Levante la mano al que le creyó a Gaby que es buena persona. Yo soy buena persona. Aquí en el estudio, levante la mano, ¿quién es? Cero levantada. Y yo estoy seguro. A Gaby le pasan dedicando mientes de Camila. Arturo, no sea troll. La verdad, Marlon, ven, únete a la conversación. ¿A quién le creyó a Gaby que es buena persona? ¿Qué carajos? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No me qué! ¡No me qué! ¡Termine la oración! Es tan mala persona que no dejó a Marlon hablar. Bueno, solo tengo una cosa que decir. Gaby es una buena persona. Pase el micrófono a otra persona. Bajo amenazas. Bueno. Niños control. La mamá de esta chiquita, por favor. Está la casa. Un saludo a Vero. Saludo a todos, a Ocasan que están. Suponemos que Vero está en la casa. Bueno, tal vez debe estar buscando. Bueno, ya ahora que mencionaron al pequeño Charmander, yo exijo una opinión sobre el bebé Charmander cosplay. Sobre Lee. Ya ahorita hablamos de cosplay. Bueno, está bien, madre, no me responda entonces. Tenemos que terminar de hablar de la comida. Está muy rica, punto. Hoy sí es. Hoy sí es. Y muy barata hasta que nos solo tengo que decir una cosa. No pude comer takoyaki porque hay una fila como de yo exijo que para la próxima, que para los próximos festivales ellos sigan llegando, y además que tengan más mano de obra disponible para atender más gente, porque esa fila era insoportable. Pero acuérdense que Kakashi había dicho que lo más seguro iban a estar por allá en el Kawaii, seguro. Y otra cosa, a la próxima que Marco me va a hacer lo que me hizo el domingo, lo mato. Me dijo, espere, o sea, voy a explicar, tranquilo, no me peguen los ojos, que no le voy a echar gotas. Me dijo, espere el takoyaki de 500, y me sacó de la fila. Y cuando volví, todo estaba desarmado. Eso es culpa, ahí no puede culpar a Marcos, es culpa suya por hacerle caso a ese tarado. Porque, dígame, si el sábado se les agotó el takoyaki a las 2 de la tarde... El domingo se les acabó a las 3 y resto. ¿Usted cree que le van a bajar a 500 colones? Sí, claro. Tal vez se llegale ese ojitos al mae. Dios, no. Eso, mae, eso ni por un takoyaki ni por dos. Ya, no, por seguro. Por tres tal vez. Ya me imagino Marcos y Ron así como, muchacho, qué brazotes. Uy, qué brazotes. Con eso los hacen. Ay, con eso los hacen. What the fuck. Él dice, enséñame sus manos, le hace. Bueno, ya te terminó en un show todo ya hoy. Sigamos. Comentario ya hoy. Ahora sí vamos con cosplayers, ya que se quieren. Hubieron gran cantidad de cosplayers. Pero yo aplaudo las ganas de no hacer cosplay, el de siempre, de Naruto, de Bleach, de One Piece, el Naruto que llega a todos los eventos igual, yo sé que llegó, un saludo para él y por favor cambie el cosplay. Este, saludo para Naruto con colochos. Sí, pero yo aplaudo, aunque les haya quedado fave, las ganas de hacer cosplay distintos. Vi una Elshi de Kaminomi. El cosplay grupal de Fairy Tail. Este, vi a la espérese para ayudarme con el nombre. Exactamente. Es como. La buscaré y luego la saludo. Ustedes sigan. Aquí está. Mari Alfaro Córdoba, que es una cosplayer bastante conocida. Este, en que llegó de High School of Dead. Yo más gente ya llegando con cosplay de Hot. El Hakyoki también. Nadie sabe esa serie. Este, por dicha. Así tal vez alguien dice, mira, una serie que la busque y le gusta. Es que ese es el chiste. Hakyoki. Así sí. Hakyoki. Llegó una chica con un cosplay de Vocaloid. También pues, llegó. Llegó uno de Mortal Kombat, que me hizo reír bastante. Ajá. También, no sé qué más llegó ahí. Ah, de las Neko, ¿verdad? Neko Sexys. Ah, yo tengo uno. ¿Cuál? Uno, pero este no fue por el cosplay, sino porque se salvó de una paliza, el Sai. Sobrevivió el Sai. Porque ese individuo que está ahí lo iba a golpear. ¿Por qué? Porque era muy gay con él. El cosplay. Cuando Marcos dice golpear, es amar. También, pero yo quiero llamar. Es que esto es necesario, yo no puedo evitar. Hay una foto que tengo aquí enfrente, ustedes me ayudarán a juzgar. Esto es necesario. Dígame qué rayos hace esa mano ahí. My God. Este, voy entrevistando uno por uno hacia mi izquierda. Oh, por Dios. Marlon dice silencio sin comentario. Arturo igual. Circuncisión psicológica. What the fuck. Solo ver eso me frustra. Castración máxima. Ustedes en el kawaii, cosplayer, público general y toda la gente que va a salir. Cuando usted vea un sujeto llamado Marcos, ¿quiere tomarse una foto con él? Por favor, verifique dónde están las manos del tipo. Porque pueden salir un poquito. Un poco. Incómoda. Espacio para más información. Ajá, y también. Vamos a hacer el club de. ¡Pluto! ¡Ah! El club de víctimas de Marcos está abierto. llame a 900. Líder es Harvey, porque ya denuncien. Harvey ya se unió al grupo de víctimas. Bueno, aquí hubo un pequeño comentario. Yo lo único que puedo decir, y aquí está escrito: ¿qué Gatorade? ¿Qué Gatorade, por Dios? O sea, ya tiene Kawhi dentro de unos 10 días. Si ven a Marco, él va, no creo que dice Marco, así como gigante. Para que lo identifiquen, para que ustedes digan: ¡Kawhi! Si usted está del baño y lo ve entrar, ya, sorry por ustedes, ya, ahí, ya no salieron vivos. No, si está en el baño, mejor aguántese las ganas y mejor vaya otro. Espere que salga. Si él está cerca, si no, el asterisco. No, siempre. Sí, siempre. Mejor eso a que... Mano salvaje ha aparecido. Bueno, voy a hacer una pausa para los amiguitos que están notando y que ahorita se está conectando. Dice un saludo para Yoso, que es el mejaman de ella, para Vale, para Crystal, para Yvette. Ah, y para ella, por Dios, que Desamparado es un barrio muy bonito. Es la verdad. Ah, y a Jessica y a todos los futuros otaku. Ah, bueno, ella ya está creando una comunidad otaku en Desamparado. Entonces, vamos, un Desamparado con menos pintas y más otaku. Sigues, únete al cambio. ¿Quién quita un quite nos tengamos que enfrentar en futuras batallas de grupos? Lo dudo extremadamente, pero bueno, por si llega a pasar, saludo para Tami. Entonces ahí, mi que Tami ya está haciendo una comunidad en Desamparado, entonces pues que lleguemos ya, tenemos escolta ahí, porque no nos roben otra vez. Ah, y bueno, ya que sí, ya volví con la... Ya terminó la segunda ronda de saluditos y una vez ya seguimos contentos con el tema. Estamos hablando de Marcos. Marcos. El tema de cosplay nos llevó a Marcos. Bueno, para terminar así, si ven a Marcos, corran. Para explicarle nada más, era lo de Sai, era que el mae, digamos, él tenía muy descubierto el estómago y aparte de unos cuadros muy mal hechos, tenía pelos. Entonces eso era lo que le molestaba a Harvey. ¡Esos pelos! Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué rayos le estaba buscando a Harvey para saber que tenía pelos? ¡No sé! ¡Vuelve! ¡Censura! ¿Estás casado con tu sudento? ¿No tengan un juez que... Dios mío, ¿por qué? ¡Rasurate, huevón! Bueno, ya, sigamos otra vez con los cosplays. Realmente vivieron cosplays muy buenos. Otros que le voy a decir fueron epic fail. Poquito malos, no voy a decir nombres por respeto, porque yo veo que cada persona, digamos que llegó y dijo, me maté haciendo mi cosplay para que llegue un mami, me diga ahí un chino desgraciado, me diga, ah, es que me dijo que mi cosplay de bien, no. O sea, entendí, más bien un aplauso a todos los cosplays que se enviaron. Y bueno, y ya nos vamos a hablar con la cuestión de los stands. Y mientras mis amigos discuten cosas de la radio, yo así ir hablando y la pido opinión. ¿Qué opinó de los stands? Sí, hable con Arturo porque Arturo parece súper. No. Llega y se queda. Me va a preguntar de los stands y yo no fui. Ah, sí, cierto, los amigos Arturo. No fue. Entrevístelo. Vean que luego va a venir Vero y va a decir cómo es que llevaron a Arturo al programa y no dijo nada. Bueno, Arturo, ¿cómo se imaginó los stands desde su casa? Como los vi en las fotos del Face después. ¡Wow! Entonces yo sí. No, realmente había varios stands, pero digamos, yo siento que como se usó la plaza de las ciencias sociales, no aprovechó realmente el espacio al máximo. Entonces digamos que le faltó la ocasión de comida está al otro lado, entonces... un poquito más bajita la voz, por favor. Es que este man no sabe susurrar. Es que este man no sabe susurrar. Pero bueno, siga. Bueno, seguiré así. O sea, antes... por Dios, ya no me hable. Soy tu padre. Oigo voces. No, mis peluches me hablan. Esa hora. Bueno. Es que podrán ver, hay tanta gente que estamos desordenados hoy, entonces... Gaby, yo te voy a pedir tu opinión, entonces. Tiene mi conocimiento. No, vaina es que a mí sí me pareció, estaba vacilón. De hecho, lo que me pareció más fue que sentí que las cosas estaban más baratas. De cierto modo. ¿Por qué? No, porque no sé, o sea, bueno, al que yo había ido la vez pasada, el Anime Bash, sí estaba más carillo que esta vez. O sea, yo sé que este fue en la embajada japonesa y todo, pero igual. No sé. Recordemos que el stand para la semana japonesa no tenía valor agregado. Entonces, si ponías una venta aguacates, ganas el 100%. O de mangos. O de mangos. La historia de los mangos, así simple y rápida, es que en Japón no hay mangos. Así simple. Y si los hay, son muy caros. True story por parte de Checo Sensei, que es nuestra sensei de japonés. Pero sí, siendo el stand tan barato, hay ciertas no empresas que llegan a intentar competir con gente ya más jugada. Y sí, y entonces como que no le sale muy bien la venta de discos ni cosas así, ¿verdad? Mis comentarios quedan. Una pregunta salida del balde para Freddy. ¿Qué salió en la loto? ¿Qué es eso? No sé. La lotería, es que para los que no saben, Hanabi, por la compra de un bento, estaba rifando una cena para dos personas con la lotería. Y nos dio, a todos nosotros, los que compramos ahí, un numerito. Nada más que yo no sé qué rayos sale en la lotería. Pero es... Ahorita, es que estoy grabando, estoy trabajando, señor. Por aquí veo un nuevo partido político taco que se va a tirar a la calle. No, no, ya sus amigos. No, no copia, eso ya estaba ahí. Es que en Semana Japonesa surgieron recuerdos, alegrías y el nuevo partido de la voz de Pedro Taco, Partido Pony. Ah, así es, el partido del Pete. ¿Qué? Pepe, el defensa del Madrid, ¿qué? Sí, es que me pareció que España jugó muy bien. No vas a seguirlo. Bueno, en realidad los stands están. Y el número que va a salir a la góndola es. Vamos, el par. No es el de Ronald. No. Es el par de patos. Par de patos. Vamos, par de placas de Doria. Ya tengo mi boleta afuera. Échelo. Ya tengo mi boleta afuera. Échelo. El número ganador. El número ganador va a ser. Adivinen, así de fácil, adivinen. El 669 con la serie 669. Va a salir cualquiera menos el de Ronald. No, diga un número, a ver si me da suerte. Ahora, ya no hablamos de semana japonesa, hablamos del sorteo de Hanabi. Y el premio mayor se lo dice. El 89. No era, yo le dije. Ah, la voz de Perotaku se acaba de quedar sin cena. Así es, lo íbamos a llevar a nuestros fans. Yo los hubiera invitado a. O sea, hubiéramos ido todos, pero eso sí. Tres tenían que comer afuera en la acera. Porque solo dejaba entrar a dos. Y el segundo lo voy a hacer, se lo gana. Va a seguir. Y así termina la sección de Lotería Otaku. O sea, no hace. Y ahora sigamos hablando de esta imagen japonesa, por Dios. Bueno, ya que vamos a terminar de hablar. Hay uno está muy interesante. Que era de Bonsai. Me pareció que. Eran arbolitos muy bonitos. Sí, me los. El Indio Parque cuando hicieron. Sí, esos bonsais con un porro que había. Esa vara no va a seguir. Una katana como la mía que se roba uno. Yo lo vi. O sea. Por decirlo así, Semana Japonesa le pateó el trasero en los otros festivales por dos cuestiones. Por comida, porque todos hartamos bastante, ¿verdad? Comida japonesa. Y por stand de cultura. Realmente usted quería aprender. Es que vea, es Semana Japonesa de la embajada. O sea, ahí es que usted tiene que ir a empaparse de la cultura, nada más. No es que usted va a ir ahí a hablar con... Dobladores que vienen de México, ni nada por el estilo. Yeah. Sí, con Mario García. Con Mario García y René Castañeda. ¿Sí? René Castañeda, por Dios. O sea, la voz de Hantaro y. y el cuervo de Naruto, entonces. ¿Cómo se llama aquel mae? El que meto Harvey. Koriyama. Y Koriyama, que no sé quién es, pero bueno. Y bueno, en resumen, la semana japonesa fue un festival muy bonito, estuvo entretenido, tuvo mucha cultura, tuvo muchas cuestiones ahí que me parecieron realmente muy importantes en un festival de cultura. Entonces, como la comida es algo indispensable y sí, y yo no sé por qué, por lo menos estos últimos festivales, a excepción de Cosplay Padre y de Kawaii pasado, cero, no han vendido comida japonesa, o sea, eso es fail. Por dicha, la semana japonesa les dio una cachetada y dijeron, tome, levántese. Así es, no, de otra forma decir, o sea, y también una de las cosas que mudó el festival, que eso sí lo voy a decir, fue la lluvia, maldito clima, o sea, maldito cambio climático. No podía hacer nada con el clima. Esos japoneses ya tienen tecnología, ya pueden controlar el clima. Pero tal vez eso se hubiera solucionado con un gimnasio, pero hubiéramos vuelto al principio de que los gimnasios no son como lo mejor para hacer eventos. Aunque sí, llovió, pero digamos que todo se mantuvo, el sonido estuvo bien, los stands no se inundaron, la comida estuvo seca. No, sí, y cosas importantes. Lo que a mí no me gustó es la forma en la que hicieron tarima. Eso de usar una plaza y hacer mesa redonda no me gustó. Para lo de, digamos, cosplay. Para algunas presentaciones de cosplay y para las artes marciales no me gustó eso. Después, bueno, pero por lo menos mantuvieron lo básico que hemos criticado a los pasados eventos, ¿verdad? Lo del sonido, por favor, eso es básico. Y otra cosa, mae, esa falta de respeto y educación en Costa Rica, que digamos, cuando están personas sentadas, llega y se le paran al frente a uno y a taparle todo, como usted. Es una story suya, ¿verdad? ¿Se acuerda? Usted es chiquitillo, no se queje. No, ¿por qué? Porque era sentado, güey. No. Ese mae sí. Bloque ya hoy patrocinado por Ronald. Extrañamente, Marlon no pensó nada malo. Apunte la fecha, eso pasa una vez cada 7000 años. Ah, es correcto. Pero, la semana japonesa, sin pretender mucho, yo creo que sacó una muy buena nota. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, dejémoslo con numeritos del 1 al 10. Yo, vea, el evento tal vez no fue la gran cosa, pero yo le daría un 8 simplemente porque esperaba menos. Yo lo dejo un 7 porque el stand de los yucatas se fue a mí, nosotros vemos tanto, por eso le bajé. Nosotros queremos ponernos los yucatas, así que... Después le doy 7 y así yo creo que terminamos hablando ya del tema de la semana japonesa. No, antes de irnos, también felicitar al maestro que empezó a, no sé cómo se llama el muchacho, pero empezó a interpretar piezas de él y conocidas en solos de guitarra de Power Rangers y demás. Y lo presenta, es muy bueno ese mae, así que en todas. De hecho, por ahí tengo yo una foto del mae, ahí después se las mando para que la publiquen. Pura vida. Y bueno, así tenemos con el tema de la semana japonesa. Y nos vamos con musiquita. Segundo bloque musical, así es. Nos vamos con ¿qué estás tomando? Bueno, ¿qué? Bueno, no se acepta. Bueno, entonces no entendemos lo que Ronald quiere. Entonces vamos con Freddy. Vamos con complacencia de los invitados que siempre hacemos. Empezamos por Arturo. El opening de Hunter x Hunter. ¿De la vieja o de la nueva? La nueva. Ok, sigue Gaby. David, ¿qué canción? Quiero yo. Sí, Light My Fire de Chana 3. Y bueno, y una vez ya, entonces que nos va, nada, vamos con musiquito una vez. Sí, musiquita. Entonces nos vamos con el opening de Hunter x Hunter, el remake. No, primero Light My Fire. Bueno, primero Light My Fire, primer opening de la tercera temporada de Chana. Chana. Después nos vamos con para el primer opening de la del remake de Hunter x Hunter y otra pieza variada que vamos ahí a poner ahí para que sientan cool. Y bueno, voy a dejar que Ronald despida. Nos vamos con el segundo bloque de música y regresamos. Esto es La Voz de Perro Otaku, gente, no se despeguen. We'll be right back. 決めて君はまた Aquí con la voz de Perro Taco en este bloque final. No sé qué vamos a hablar en realidad. Bueno, yo sí sé. Vamos a hablar, nos vamos más con el top de esta semana. ¿Cuál anime te ha hecho llorar? Quiero aclarar algo antes de que lo digan. Yo me equivoqué en dos opciones ahí, para que sepan nada más. Ya, pusiste Pikachu, ¿verdad? Otra vez. No, el de Pokémon no fui yo. Pero sí, sí, una de las que contesté está mala. Ahí por el rol, no leí bien. Ahora lo busca. Bueno, como dije, el top de esta semana estuvo así como que una serie que dominó completamente. Entonces nos vamos con la serie de un voto, porque siempre ahí queda como unas cuantas rezagadas. Y empezamos. Las de un voto. Hasta aquí, ok. Oyamayo Doremi. Totaru no Haka, Hitaro no Go, Pokémon. Siempre hay algún troll que llega en esto. Peach Girl, Sailor no Tsukaima, Fruit Basket. Y con dos empiezan Midori no Eevee, Fate Stay Night, Bokura ga Ita, Shinigami no Wala, Kobato, Deadman Wonderland, Frozen Maiden, con 3. Ah, bueno, eso era bueno. ¡Ninguno! Muy bueno ese anime. Por el momento ninguno, con 4. Por aquí hay otra con 4 que estaba rezagada. Suave, ¿cuál era que estaba perdida? Sí, yo lo había visto. Bueno, Marco solo la votó Ronald, entonces. No, esta no es. Sí, pero... Bueno, sigamos subiendo, quedamos en... Bueno, con 5 votos, Sailor Moon Stars. Con 6 votos, Rurouni Kenshin. Full Metal Alchemist. Toradora. Y bueno, sigamos en el orden que ya viene por aquí. Sí, dime no Kodoke. No dije nada. Todoke. Nana. Great of the Fireflies. Yeah. Ahora hay un poco de orden aquí, voy a intentar ordenar. Bueno, diga la séptima. Stay gay. Estar gay es otra cosa, Gaby. Por aquí con 11 votos, ¿quién la quiere decir? La grande, la majestuosa. Tengen Toppa Gurren Lagann. Con 15 votos, School Days. 18 más 4. Alguien que sepa sumar 18 más 4. Dios, ok, genio. Con. 24. Entonces, bueno, no sé, con 18, Saikano. Alguien que diga esto, por favor. La primera peli de Pokémon con 18 votos. Fue en serio. Varas. LOL. Koijis, con 18 también. Sí. Angel Beats, con 19 votos. A ver, busquemos otra idea. Sigamos más arriba. ¿Con cuánto he dado? 22. 22. Ya elegimos, School Days. Con 22, Ano Himita Hana Onamae Oboku Tachi Mamada Shiranai. La que sigue, Marlon. Ya vamos con las últimas tres. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Vamos con Chrono Crusade con 27 votos. Elfen Light con 46 votos. Ya hay una enorme diferencia. ¿Qué quiere decir el ganador? Yo. Ya lo dijo al principio, de todas formas. He hecho todo el spoiler. Bueno, Clannad con 77 votos. Otra gran diferencia. Bueno, esta semana le agradezco a las aproximadamente más de 300 personas que votaron el voto. 10 votos. ¿Personas? ¿Cómo la llevó? Bueno, las que contamos los votos fuimos 1, 2, 3, 4, 5. De nada, madre, de nada. Las 300 personas que votaron en el top. Marco, mae. El primo de Heidi. Lo violó porque era él el que quería estar en ese lugar. No. Por eso lo hice llorar. Marco lo hizo. Dije. ¿En dónde estaba Harvey? Dije Marco sin S, no Marcos sin S. Así dice la camiseta. Volvieron los resultados del top. Bueno, ganó Clannad. Yo la tenía avistado porque todo el mundo dijo: es que esa serie es muy triste, va a llorar, va a decir que va a ganar Clannad. Y así fue, ganó Clannad. Así es, sí señor. Hay preguntas que uno dice: sí, ya sabemos que va a ganar. Es como que usted me diga que no sabe cuál va a ganar entre el mejor mecha. Todos sabemos quién va a ganar entre el mejor mecha. Es como. El ejemplo más claro, una persona tan insensible como Isaac, que se ponga a mariquear viendo la película, ya con solo eso. No, dale un saludito, yo sé que lo tengo. Un saludo al sensei. Al sensei, porque lo tiene dominado. Al Geisho. Y al Geisho, que también lo tiene dominado. Entonces, así tenemos el top de la otra semana. Y... El de la otra semana. Estoy mal, pero porque... Ay, ¿pero qué pasó? Pues, ya, no me presionen. Ya. Y hasta ahí llegó. Bueno, ya voy a decir ganadora del top de esta semana, Clannad. Y como siempre, los invitados se van con el top. Vamos a ver, Arturo. Selecciona el top de la otra semana. El top de la otra semana va a ser. No sé. ¡Ese fue! ¡Voten yo! El anime más silencioso. Diga. El mejor mecha. Así es, el mejor mecha, ¿no? Así como, no sé, la muchacha del mecha más sexy. También puede ser. Las panties del mecha. No, el mecha más poderoso de los mechas. Me gusta más ese, porque que dijo este mecha fue la máxima copia ever. La heroína más sexy de los mechas. Nadie ha dicho nada, Entonces vamos a hablarlo así, la aerolínea. Gracias por la aerolínea. El polvito colombiano, guárdamelo por favor, Bienvenidos a la aerolínea. Bueno, la heroína más sexy del mecha, la que muestre más que el mecha en sí. Estaré publicando las páginas de la voz de Protaku en las páginas de Amamos el Anime y en la página de también de Interés de Allá Afuera como el Anime y en la página de... ¡Ya! ¿Qué es eso? Ese es un grupo de Echi Super Extremo. El grupo de Anime TV Blog y también el grupo de Anime Anime. Y también el grupo de las chicas más sexys, entonces... Ahí para que estén votando, denle el clip. Entonces sí, así le dejamos como. Mira, sí, es que tiene pata. Tiene pantalla táctil. Tiene un iPad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces sí, te das. Ya estamos en Overimas, ¿verdad? Yo quiero, o sea, antes de que todo el mundo empiece a pedirse, yo puedo hacer el anuncio que les debía. El fan club de Elf, que es música coreana de K-pop, organizaron un grupo de coreografías que se llaman las Sapphire Girls, en que ahí una integrante es mi amiga Natalia, un beso para ella, un saludo, que por ahí dicen los chismes que van a estar presentándose en el Curi y tal vez en el Matsuri, entonces para que les demos un apoyo ahí a las chicas de Safi Girls. Y aclarar que no bailan como los de Red Anime, para que las vayan a ver. Eso era algo que nadie quería saber. Ellos no van a dar el mismo fanservice de la gente de anime. Eso es anti-fanservice, pero bueno, ahora sí empiecen con la despedida. Yo sigo con anuncios importantes. Este fin de semana está programado el G-Idol el 20 en el Nacional, habíamos dicho. La verdad es que lo cancelaron. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo así? Bueno, ¿Cómo les había dicho, el 4 de diciembre va a ser el Premaxur, entonces dijeron los de Imperio, ¿para qué gastar en dos eventos distintos? Entonces vamos a hacer un solo evento los dos, Premaxur y G-Idol el 4. Así es, el 4 de diciembre, todavía parece que no va a ser el final, van a cambiar la locación. Entonces, no se sabe si va a ser gratuito, bueno, entonces no se dará. Bueno, esperamos información de Imperio, ¿verdad? Entonces, recuerden, ya este domingo no hay nada de eventos, claramente. Entonces, el 4 de diciembre tenemos G-Idol con Premaxuri en la casa de Jorge, entonces, para que se llegue. Y bueno, y vamos a hacer el anuncio, porque aquí dicen que no lo decimos, pero vamos a decirlo. El kawaii se nos viene dentro de 10 días, así es. Y la puede ver, Toku va a tener su propio stand. ¡Aplausos! Esa era la noticia que les debíamos porque estaba sin confirmar, pero ya está confirmada. La voz de Perro Taku va a tener su propio stand para que se lleguen y estén apoyando. Para que lleguen, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. Le mando a Ronald. Le mando al chino. No, le dije que a Ronald, se quedó bien. Bueno, entonces, para que no se peleen, van los dos. Que yo, a mí no me pagan por eso. El público pide chino. Chino, chino, chino, chino. Gracias. Yo sé que todo me quiere. Entonces, Kawaii el 27. El music Kawaii, exactamente. En el liceo. Samuel Sanz Flores, así es. Les dicen Heredia, mucha gente va a dar al centro. Por el ex Hipermas, ahora Walmart. Al Walmart. Otra ex. Walmart, 300 metros. Norte. ¿Me repite la dirección? Del Walmart al Kiwi Hipermás, 300 metros norte. O la que hacemos nosotros, de Walmart siga a todos los otakus. Y ahí ya llega. Así es. Así es, muy simple. Si eres de Chepe y no sabes llegar, agarra taxi. No seas co. Simplemente. Bájate en el Santa Cecilia. Muy, muy simple. Veniendo Chepe, puedes agarrar. ¿Cuántos? ¿Tres buses de Heredia? Si no, yo. ¿O dos? ¿Lisetas? Así es. Voy a dar tres buses. Las de busetas heredianas que paran por la Merced. Las busetas rapiditas. Usted las hace que quedan por las paradas de Coronado y por las de Guadalupe. Y las 400 quedan siguiendo hasta el Museo de los Niños. Así simple. ¿Cómo que coger? Yo les recomiendo agarrar las de la 400 que paran por la Merced, las de Heredia que van por Aurora, que van por la Aurora, esos pasan de frente. Simplemente ahí te van a dejar en el centro de Heredia y de ahí es donde tienes que agarrar. Simplemente. ¡Taxi! Y si no tienes plata para taxi, ¡Aruite! ¿Aruite hacia dónde? Hacia donde vayan los ataques. Ah, o sea, si ya llegar así a parar. No, si sigues a lo de negro vas a ir a la República Dominicana. Así de fácil. Pregunta cómo llegar al Parque de Los Ángeles. Cuando llega ahí, agarra los buses de San Joaquín y ahí lo deja de frente del Walmart. O los de Mercedes, cualquier bus que salga del Parque de la Merced lo va a dejar ahí. Walmart. Parque de los Angelitos. Feliz. Okay, Parque de la Merced. Bueno, no importa, el hecho es que tienen de 9 a 6 de la tarde para llegar. Importante, entradas de entreventas 2500, el día del evento 3000 y las VIP 8000, por sorpresa. En todos los cabezados de Costa Rica, en el de Limón, el de Guapiles, el de Ujarate, el de Puriscal, el de Guayabito y el de Isla Calera, eso no puede faltar. Cómprenlas ya. O sea, no, obviamente los comisarios de San José, Heredia, Cartago y Alajuela. Son de las 4 grandes provincias. Y bueno, ahí se ven los anuncios que tienen que hacer. Y vamos terminando ya con esto. Vamos a algo por onda y yo lo voy a finalizar. Señor Frey. Muchas gracias por estar aquí otro martes con nosotros y esperemos escucharles la próxima semana. Bueno, gente, agradecerles. Como siempre, y hey, vamos a estar con el programa la próxima semana, el programa Precamen. Hey, oíme, Precamen. Precamen en julio de 2012. Precawai, perdón. Estaba leyendo esta vara, pero sí, Precawai es. Gaby. Chao, gente. Y Arturo. Hasta luego a todos. Es un placer haber estado aquí. Espero volver algún día. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a nuestros 519 radioescuchas, así es. Y sigue subiendo esa madre, un aplauso a todos. Les esperamos la otra semana con el programa, bueno, de Kawaii. Va a estar en el video especial de Centro de Comunicaciones de la base de Grupo Río, entonces por responsable de la voz de Perro Tato. También por responsable de aquí. Y bueno, me despido por este servidor. Y bueno, así ya los invito la otra semana a estar con su mamá la voz de Perro Tato. Sugerencias, dudas, quejas, busco pareja, ¿sabes? A este me ha parado súper. Un saludo que decía así: dígale a Super que es fuera de la loca. Oh, bueno, nos vemos la otra semana. Bueno, quedas dos en el muro. Ahí vamos a estar nosotros revisando lo que sea. Y bueno, nos vamos ya con nuestra última música. Que vamos a empezarlo con. Escogemos una canción así como para que la gente diga: ya me voy ahí a los platos. Entonces me decía, me toca los platos. Omaewa Meitotes. Entonces nos vamos con Saxo Guy, uno de los hombres de Detroit Metal City. Ah, el opening, por Dios. Perdón, me equivoqué. Pardon me. Y bueno, y así termina el programa número 33 de la voz de Perro Taku. Los esperamos la otra semana. 自分を世界さえも変え Vuelve el sexto Festival de Cultura Japonesa Pop Music Kawaii 2011. Disfruta del concurso de disfraces, karaoke, proyecciones, torneos, comida japonesa y muchas sorpresas. Este 27 de noviembre en el Colegio Samuel Sáenz. Organiza Grupo Ryuta.